16 meses estamos transitando el gobierno de Mauricio Macri. Y estamos discutiendo, forma parte de la agenda de estos días, cuál sería el mejor método represivo. Si se va a usar una espuma, si se va a usar un ultrasonido, si está bien lo de gas pimienta, si en realidad hay que dar más palos, menos palos. Si uno quisiera graficar el retroceso que vivimos, el retroceso democrático que vivimos en este tiempo, yo creo que esa discusión sobre cuál es el mejor método para reprimir lo dice todo. Yo entiendo que hay gente que votó a Mauricio Macri porque quería un cambio, quizá agotada y fatigada de ciertas cosas. No me entra en la cabeza, y creo que no es así, no creo que la gran mayoría haya votado para esto. No creo que haya votado para ver cómo un maestro con guardapolvo es reprimido por otro servidor público que está allí, que recibe órdenes, y que recibe órdenes por el político. Me parece que no corresponde, me parece que muy probablemente mucha gente está decepcionada también de lo que ha votado, o quizás está contenta con una parte, pero que esto también la irrita y le molesta, porque los argentinos, no importa cómo hayamos votado, sabemos cuáles son las consecuencias de esto. Nada bueno sucede cuando se apuesta a la represión y a la violencia como una forma de controlar o de generar orden. Nada ha generado más desorden en la Argentina que el discurso del orden. Videla tuvo 7 años en un orden criminal y absoluto. Estaba cerrado el Parlamento, estaba cerrado el Palacio de Justicia durante meses, estaban clausurados los sindicatos, el sueño del orden. Todo estaba ordenado. En teoría, sobre la calle estaba todo prolijo. En paralelo existían centros clandestinos de detención, tortura, muerte, desaparición. Pero eso fue, si se quiere, la suma del orden. Y sin embargo, lo que generó fue un gran desorden. Un desorden institucional, un desorden económico, un desorden social, un desorden cultural, que todavía estamos pagando. Entonces ese discurso del orden, protésteme arriba de la vereda, y tampoco te voy a dejar protestar arriba de la vereda, sabemos cómo empieza, también sabemos cómo termina. El otro día decía que los comunicadores o colegas habían tenido un giro a la derecha importantísimo durante la jornada del paro, en virtud de lo sucedido en Panamericana, donde también hubo represión. Y sigo sosteniendo que están teniendo y cumpliendo un papel lastimoso. Y entre otras cosas, porque avalan, y lo hacen de modo consciente, este discurso del orden. Y este discurso del orden es muy parecido al que había en la previa de lo que sucedió en el puente Pueyrredón con Costeque y Santillán. Es muy parecido. Se asocia al que se quiere combatir, porque se dan esos términos, al que se lo estigmatiza, al que se lo señala como agente del desorden, y se lo ataca. Primero, se lo asocia a cosas absolutamente insólitas, pero que por repetidas adquieren carácter de verdad. Al movimiento social, a los movimientos sociales allá por el 2002, a los que se quería finalmente disciplinar después de lo que había sido la crisis del 2001, estos mismos comunicadores, recibiendo también instrucciones del gobierno de Eduardo Duhalde, los llamaba, y yo no sé si ustedes recuerdan, ¿no?, piqueteros radicalizados, subversivos, y que eran financiados por la FARC. Ese fue el discurso de los Laje, de los Feynman, de los Babi Echecopar, de toda esa porquería que trabajaba ahí en Radio 10, me acuerdo. Ustedes también, muchos se acordarán de eso. ¿Qué pasó con ese discurso del orden? Donde había que eliminar al que venía a hacer reclamos, porque a fin de cuentas esos reclamos eran violentos y estaban vinculados a organizaciones guerrilleras internacionales. ¿Qué pasó? Pasó que hubo 2 muertos, Costeque y Santillán, asesinados por la policía. Pero también pasó que eso se llevó puesto al gobierno de Eduardo Duhalde. Entonces hay que tener mucho cuidado, con enamorarse de esos discursos donde se termina generando mayor desorden del que se quiere imponer. ¿qué país o qué imagen de país creen que estamos dando los argentinos cuando vemos maestros con guardapolvos que son reprimidos por una policía que está armada hasta los dientes? ¿Cuál es el miedo que quieren provocar? ¿Hasta qué punto? ¿Por qué después de 16 meses estamos discutiendo cuál es o cuál sería la mejor herramienta para reprimir la protesta social? ¿Por qué hay protesta social? En todos los países hay protesta social. Aquí la diferencia es que quizá en un corto tiempo, y en estos 16 meses, la protesta social está sumamente justificada, porque la caída del salario ha sido estrepitosa. El que lo quiera ver, que lo vea. El que no lo quiere ver, que no lo vea. Pero yo me animo a decir que la mayoría está sufriendo las consecuencias de esto. Porque así como el laburante hoy no llega a fin de mes, el comerciante tampoco, pues no tiene a quien venderle. Y tampoco funciona la pyme. Y hasta la industria, la gran industria, tiene más del 40% de su capacidad instalada ociosa, es decir, que no la tiene trabajando. Con lo cual, protesta va a haber. Protesta es una consecuencia lógica de eso que está pasando. Ahora, eso que está pasando no es una cuestión de clima, ¿eh? No es algo irreversible, no es lo que pasó en Comodoro Rivadavia. Lo que está pasando es una decisión política del gobierno Mauricio Macri de que pase de este modo. Quieren salarios más bajos. Y cuando generan salarios más bajos, también lo que se están comiendo es el mercado interno. Y cuando no hay mercado interno, no hay demanda. Entonces, toda la actividad industrial se paraliza. Y como no quieren hacer otra cosa más que esto, entonces aparece la opción de la represión. Pero la opción de la represión, que incluso entusiasma a algunos, pues yo he escuchado, yo voy por la calle, yo hablo con todo el mundo. Algunos esta idea de que hay que poner orden a cualquier costo, porque lo primero es el orden, los emociona. Les parece que no se puede vivir así. Hay tanta forma de vivir. Ahora, hay una forma de vivir que es más virtuosa que otras. Y es una forma de vivir donde aquel que protesta no es reprimido, o aquel que protesta no recibe palos ni gases. Los instrumentos institucionales para que eso fuera canalizado existen. Se llama Paritaria Nacional Docente. Es una mesa donde van los sindicatos y el empleador, en este caso el Estado, y discuten y se ponen de acuerdo en todo, en mucho o en nada. Pero esa mesa es la alternativa a la represión. Esa mesa es mejor que andar buscando en el exterior cuáles son los mejores métodos para reprimir sin consecuencias. Siempre va a haber consecuencias. Siempre va a haber consecuencias. Hoy Mauricio Macri está de algún modo creando los cimientos de lo que va a ser su futuro. Esta omnipotencia que hoy siente, este autoritarismo que derrama su gobierno, la verdad sea dicha, es de algún modo la contracara de lo que va a suceder en el futuro. Porque si profundiza esta represión y esta idea de que con la violencia estatal se solucionan las cosas, lo que le tiene deparado el futuro en realidad es un repudio generalizado, un lugar mínimo en la historia, como le sucedió a De la Rúa. Y no son lo mismo. No son lo mismo. No estoy diciendo que De la Rúa y Macri sean lo mismo. Estoy diciendo que toman decisiones equivocadas y que esas decisiones impactan en el futuro. Hoy tenemos menos democracia. Tenemos menos democracia que hace 16 meses. Tenemos un país con presos políticos y tenemos un país donde se discute cuál es la mejor forma de reprimir a los que protestan. Hoy tenemos menos democracia, porque ayer mientras le pegaban a los docentes, había un solo canal transmitiendo. Hoy tenemos menos democracia, porque el gobierno desoye e incumple las leyes, como la Ley de Paritaria Nacional Docente. Y cierro con una cosa, pasó el otro día, con los obreros gráficos de Clarín, en la planta de AGR, 4 meses tomando la empresa, porque la Clarín, Héctor Mañeto, decidió echarlos. El Ministerio de Trabajo se hizo el oso, no hizo absolutamente nada. Intervino la justicia ordenó un desalojo. Y tampoco al gobierno le importó nada, porque mandó a sus grupos de élite a desalojar las fábricas. Por suerte, una dirigencia sindical que más o menos estuvo a la altura, digamos, de lo que sucedía, hubiera terminado todo un desastre. Si no hubiera sido por esos dirigentes sindicales, hubiéramos tenido quizá heridos, o quizá algo todavía más terrible, allí, en la planta de AGR. Los propios trabajadores decidieron replegarse, porque no podían enfrentar un ejército. Y uno se pregunta dónde estaba la CGT, porque a fin de cuentas, son trabajadores como todos, estuvieron 4 meses ocupando la planta y defendiendo su puesto de trabajo. Estas son las escenas que tenemos hoy. 16 meses de gestión macrista. 16 meses donde parte de la agenda cotidiana, que antes era otra, hoy está ocupada por la discusión insólita de cuál es la mejor arma para reprimir a los que protestan con razón. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay grietas. Nadie nos puede romper. 8 de la mañana en punto. En Radio de Plata estás escuchando a Roberto Caballero con Caballero de Día hasta las 9 de la mañana. Ahora actualizamos la información junto a Viviana Lavalle y Enrique Polimeni. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras.